hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotitada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Humanos, humanas, estamos aquí, ¿no? Estela. Hola, ¿qué tal, guapos? En una nueva edición de La Mansión, en Onda Berlín. El teléfono era habitual, 917-97-48-38. Hoy es el programa 1036. Hoy tenemos la visita de Genoma, que luego hablamos con ellos. De los Genoma. La verdad es que muy interesante. Y bueno, sí. Estela, ¿en dónde nos pueden escuchar? Aparte de, bueno, www.mcradio.org. Sí, en la 107.3 de la FM, lo que pasa que hoy no sé qué pasa con el, está bueno, la emisora. Está poco, sí. Mejor en internet que, no, sí. que el otro. La radio ya, como que no. Bueno, no llegamos muy lejos. Mejor en internet. Sí, porque el aparato yo sí, creo que poca gente lo pone. Sí, está ahí. Hecho polvo, sí. Bueno, Luego eso, en archive.org, en iVoox, En iVoox también los perfiles de Dumbbell y la Mansión. Sí, y Radio Dumbbell y la Mansión. El de la página, sí, de el Radio. Heavy Snow Death, de página de Facebook. De página de Facebook también. Y el Heavy Metal Nation Radio. Exactamente. Ahí, todas esas. En todo eso, exactamente. Ahí. Y bueno, Spotify solo hemos ahora subido un programa. Tenemos Instagram, la Mansión Radio también. Ah, también, sí, es verdad. Es verdad, cierto. Y nos hemos actualizado un poco. Hay que actualizarse, sí, que sí. Bueno, pues antes de poner la música de Genoma y tal, no sé qué, vamos a poner una canción de una banda que va a actuar el próximo sábado en directo en la sala Starbeam de Madrid, que también los hemos tenido por aquí. Dentro de nada los tenemos también vuelven aquí a la radio también. Vamos a poner esta canción, en concreto se llama Curas de Logrosán. Vamos con esta gente que ya llevan un tiempocito funcionando, se llaman Rojo Fuego. Vamos a poner la otra banda que tocan con esta gente y ahora la seguimos de más. Vamos a poner la otra banda que también son que vienen de Ciudad Real, la gente de Permadeath. Permadeath. Sí. Sí. Y vamos a poner pues una de las canciones que nos han enviado, una canción, vamos con ella. Vamos a quitar esta, espérate, vamos a quitar esta de Rojo Fuego y vamos a poner a esta gente. Pues ahí tenemos esta canción que nos han pasado. Bueno, Estela, vamos con la sección de conciertos. Estela. Rubio y Genoma, madre mía. El día 9. Ah, ay, Dios mío, me voy a ir allí. Ah, va a ser. Bueno, a ver. Ellos van a actuar en el The Good Father Rock Bar, en la calle Payaso Fofo 24, Metro Portazgo. Anticipadas 14, taquilla 18, más consumición. Apertura de puertas a las 9 y media. A ver si movéis el culete. Por favor, un poquito. Luego David Fantasies y Vegas Blade estarán en la presentación oficial de The Devil en la sala Rockville, Avenida del Brasil 3, Metro Santiago Bernabéu. A partir de las 8:30 abren y a las 9 empieza el show. Y son anticipadas 9 euritos. Luego PM, el sábado, que estarán presentando su nuevo el single Déjalo Rodar, con más de 2 horas de rock. Ahí a... Porque estos también tienen repertorio bueno, los PM. Joder, la verdad, sí, tienen también en The Good Father Rock Park, en Payaso Fufo 24, Metro Portazgo. Se abre a las 10 de la noche, anticipadas 10, taquilla 13, con cerveza o refresco, aforo limitado. Joder, no os quejaréis. 10 euritos, 14 euritos, con una consumición, chavales. Vamos, ya ves. Quedarse en casa. Ya ves. Disfrutáis, está al aire y esas cosas. Mira, el gas se ha puesto carísimo. La luz se ha puesto carísima. Claro. Pues, sí, apaga la luz, mejor. Apaga la tele, te vienes a ver un concierto. Claro. 14 euros, dos bandas. Con la cerveza, ya está hecho. Ya ves. Y además así mueves el esqueleto. Mueves porque el esqueleto un poquito, la salud. Exactamente, no te queda, exactamente, no, claro, se te queda el cuerpo ahí. Claro, le damos un descansito a Netflix. Claro. Que necesita reposar. También. Si Netflix lo tienes todo el día, si lo tienes a todas horas. Ellos no, pero. Sí, pero un concierto no lo vas a ver todos los días. ¿Todo claro? Pues exactamente. Y imágenes de cartel, que no lo vas a ver todos los días este cartel. Claro. Lo puedes, sí, a lo mejor ver en otra ciudad, que puede coincidir a lo mejor que hagáis una gira tal, conjunta, pero es imposible que coincidáis otra vez. Y te digo que lo que va a pasar esa noche solo va a pasar esa noche. Sí. Claro. Ya sí, está. Sí. O sea, no va a haber nada que sea igual otro día. Irrepetible, ¿no? ¿No? Aunque luego repitas el mismo set list en la siguiente concierto, pero da igual, que no, que es diferente. Más cosas, el sábado. Entre tiempo, en la Sala del Sol, calle Jardines 3, Metro, Callao, Sol. Apertura de puertas a las 8:30, inicio 9:15. Anticipadas 10, taquilla 15. Luego está Naridai, Archetype of Discord y Tantita Traya. Están en Enter Dash Rock, Avenida de Puerto 40, Metro Pañel. Apertura de puertas 8:30, concierto 9. Anticipadas 8, más gastos de gestión, taquilla 10. Y luego está la Animalicas Fest, que estarán Cinta Aislante y Caces Pedifan, en la Sala Trinchera, calle Josefa 10-4, Metro Portazgo. Anticipadas 8, taquilla 10. Todos los beneficios irán destinados a gastos veterinarios. Y por cierto, ellos han puesto una fila cero, que lo van a gestionar la Asociación Latidos Podemos. Y se puede realizar por Bizum a este teléfono: 626-207-779. Repito, 626-207-779. Para el que quiera donar a los perretes, gatetes y etcétera, pues ahí. Ah, y Rojo Fuego, claro. Rojo Fuego, Permadez. La Sala Starbin, calle Fermín Caballero 69, Metro Herrera Oria. Anticipadas 5, taquillas 6. Además, Rojo Fuego ha apertura sacado a las 9. Ha sacado un videoclip, Estela. Ah, sí. Ha sacado un videoclip y tal. El concierto que estuviste viendo el 3 de noviembre, el día de tu cumple. Ah, el día de mi cumple, sí. Ah, sí. Ahí en la Sala Revirrol. La verdad es que era un pedazo festival, sí, que tocaban un montón de bandas. Cerraron los... Coven. ¿Cómo era la otra banda? Espérate. Coven, Rojo Fuego y lo Gurú. Eso es. Una banda de Barcelona que ya llevan 3-4 discos. Sí, ese es el guitarrista Palau. De Gurú, sí. Sí, que es un bandón. Un bandón que te cagas. Sí, sí. Un conciertazo impresionante lo que vimos aquel día. Madre mía, impresionante. Que además le hicieron llorar aquí, la cantante de Coven le hizo llorar aquí a Estela. La cantó con. Me dijo, te voy a felicitar en el escenario. Y yo, que no hace falta. Que sí. Pues mira, la promesa. No sabía dónde meterme ya. Bueno, oye. Fíjate, ¿ves? Estas cosas solo pasan yendo, exacto, a los conciertos. Sí, eso es así. Estas cosas solo pasan en los conciertos. Ana es que es muy maja. Entonces, Estela y yo nos conocimos en un concierto que nos presentó el cantante, ¿entiendes? Por eso a veces... Sí, no sabe dónde está el amor, no sabe dónde está el destino. Hace ya 9 años, o sea, fíjate. No, 10. 10 años, sí. 10. Bueno, pues... por cierto, voy a saludar también, que me ha dicho que nos iba a escuchar desde Bilbao, María Olmos, que tiene una banda que se llaman Alain, que han sacado un disco, llevan muy, muy poco tiempo, una banda que es pues nada, allí, saludos para ella. Del País Vasco, bueno, cuando nos pasen material lo pondremos como aquí a todas las bandas, todo. Ya sabes que aquí no. Además, no, luego, cuando acabe el año, hacemos un especial con todas las bandas que pasáis. Sí, hacemos ahí, una ponemos. Canción suena de vosotros, sonará. Es un homenaje, ya te digo que es lo mejor. A todas las bandas que pasáis, es, durante el año. Porque hay otros, yo que sé, hay otros programas que hacen, yo que sé, mejor cantante del año, mejor guitarrista. Aquí no sé nos que, da igual. Nosotros, aquí estas son las mejores bandas del año y. Y todas son igual. Exactamente, y todas por igual, es que es lo suyo. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora del disco? De este primer disco, porque es el primer disco ya de la banda. De hecho, es el primer disco, eso es. Eso es, eso es. No me equivoco. Pues mira, verdaderamente una de las que están gustando mucho es Dulce Oscuridad, si la quieres poner. Luego podemos hablar un poco sobre ella. Vale, si muy quieres. Bien. Perfecto. Pues vamos a poner que además está sonando ahora. Está. Mira, ¿ves? Qué casualidad. Pues vamos con esta, se llama Dulce Oscuridad. El grupo se llama Genoma, que son los tenemos aquí en el programa la Biblia, ¿no, Estela? Sí, la Biblia, sí. Es una mierda. La mansión, hijo. Vale, venga. Me desarmas, me arrepiento. todo el estadio ahí cantando. Se hunde el estadio. Bueno, ¿de qué planeta venís? Pues venimos de un planeta muy cercano. Sí, un planeta muy cercano. Cercanillo, ¿no? Cercanillo, ¿no? Sí, la verdad es que estamos todos por aquí cerquita. Estamos repartidos todos entre Fuenlabrada, Vallecas. Sí, acércate al micro, acércate al micro. O sea, que al final estamos todos muy cerquita. Estás ahí cerquita, ¿no? Cerquita, sí, guay, guay. Sí, sí, sí, guay, guay. En bien. Madrid, para los que, sí, los que nos escuchen desde fuera de Madrid, pues todos. Para que sepan. Madrid alrededores. Sí, sí, no. Sí, como decía una banda de Cataluña que vino una vez por aquí para Madrid, dije, joder, si que ya Madrid, los alrededores, Fuenlabrada, los pueblos y tal, parece ya Madrid capital, porque no lo grande es eso, sí, sí, que ya no, sí, es. Ya está tremendo, sí. Sí, sí, es, o sea, impresionante. Estamos pegados ya, al final ya no sabes, sí, dónde acaba uno y empieza otro, ¿eh? Sí, sí, no. Sí. Antiguamente Madrid, que era Madrid, Carabanchel y poco más, no, sí, era, sí, mucho, sí, más. Carabanchel era las afueras. Era las afueras, sí. Madre mía. Antiguamente eso no era el centro y pues poco a poco ya se ha ido expandiendo. Eso, ya no sabes dónde empieza uno o dónde acaba el otro, ¿eh? ¿Verdad? Sí, ¿eh? Sí. Mm. No, y ahí, mira, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas le divide una calle. Es una putada. Me decía un amigo y dice, joder, si te caes entre media de dos, de los dos sitios, a ver quién te recoge. ¿No? A ver quién te ayuda, a ver quién te socorre. Vaya tela, vaya tela. ¿La ambulancia de Alcobendas o la ambulancia de Sanse? Pero, o sea, para donde te quede la cabeza. Depende, ¿no? Depende de la cabeza, no sé. Curioso, curioso. Bueno, eso también pasa en Vicálvaro y con Lada también, que también, sí, le divide una calle también, ¿eh? Eso es. Sí, ¿no? Eso y más es. Sitios así, joder, impresionante, impresionante. Bueno, ¿qué tal? 2018, ¿no? Parece ayer, ¿eh? Parece ayer cuando empezasteis, ¿eh? No, no, nosotros hemos empezado bien hace muy tempranito. O sea, nosotros verdaderamente como banda llevamos un añito y medio. Ah, un añito y medio. Sí, como banda, sí. Es verdad que cada uno hemos pegado nuestros botes por separado. Ah. Llevamos todos ya muchos años tocando. Ah, bueno. Pero lo que es juntos como banda, acabamos de empezar, como aquel que dice. Ah, o sea, ayer. Exactamente, ayer. Llevamos juntitos un añito y medio. Un añito y medio, ah, mira. Que se nos está haciendo muy cortito, porque la verdad que estamos muy a gusto todos como grupo. Y bueno, pues ahí andamos. El primer disco en muy poquito tiempo. Joder, increíble. Empezamos a rodar hace poco, en septiembre. Y desde entonces no hemos parado. O sea, estamos a concierto por mes. Qué currantes, Estela, ¿eh? Qué currantes, pues sí, ¿eh? Joder, vaya, está bien, está bien, sí, sí. Y nos sentimos muy afortunados, la verdad, porque, claro, nos están echando una mano mucha gente. La verdad que nos están ayudando mucho. Manuel de Reca Music, al final también nos echa una mano. Muchas bandas, Synchronical, desde aquí le mandamos un saludo grande. Al final, pues bueno, nos van dando un poco de visibilidad, ¿no? Y, claro, y bueno, pues nosotros al final, entre el trabajo propio nuestro, que creo que está encajando bastante bien, más la ayuda que estamos recibiendo de fuera, que no se puede no decir, pues estamos tocando prácticamente una vez al mes y no han sido más porque por cuestiones de trabajo y etcétera, claro, no nos ha sido posible, pero vamos, pues ya una vez estamos muy, no muy está contentos, mal, ¿eh? No está mal. Pues, muy contentos. No, sí, sí, sí, no es fácil decir, hostia, que tengo una gira. Sí, la verdad que, sí, sí, que vamos, estamos que no nos lo creemos, vaya. Sí, sí, estáis ahí, ¿pensáis salir de fuera de Madrid? Sí, ya tenemos previsto, sí, ya tenemos previstos conciertos, sí, fuera, sí, hemos tenido, bueno, cositas ya. Ahí tenemos para León, tenemos para Barcelona, tenemos cositas. O sea que esas ya las iremos contando según vayan apareciendo. O sea, ya están cerradas muchas de ellas. Pero bueno, iremos contando las cositas poco a poco para que no se nos abrume nadie y no abrumarnos nosotros tampoco. Y bueno, ya que vais de por ahí de viaje, pues os traéis regalitos, os traéis, hombre, cositas, sí, de allí. Habrá que parar en todas las tiendas de, claro, souvenirs a ver, exactamente, si... A ver si hay alguno. Bueno, y en mayo tenemos el concierto, ¿eh? Ah, el, sí, presentación propia del disco. Ah, cierto, cierto, sí, cierto. Ese hay que hablar profundamente de ese día, hombre, que se nos hace especial ilusión, sí, porque lo organizamos nosotros desde cero. Hemos cogido la sala Moby Dick. Ah, y bien, vamos a emplear todos los esfuerzos posibles en que sea una noche inolvidable. Sí, por lo menos para nosotros y sobre todo para los que vengan a verlos, que yo creo que van a disfrutar tanto como nosotros. Desde, sí, luego no se arrepentirán. Claro. Pues seguro que no. No, además, y además ahí es un buen sitio, ¿eh? Sí, suena bien, sí. Suena, sí, bien esos sitios, ¿eh? Ahí suena bien, sí. Sí, la verdad, no, que suena bien, mal, ¿no? Es una sala muy bonita. Al final, pues bueno, tiene un esfuerzo, ¿no? El para una banda como nosotros, contar con una sala como esa. Y bueno, pues al final nos han abierto las puertas desde Moby Dick, nos han permitido coger una fecha, que no es fácil, Y bueno, pues estamos trabajando en el concierto para que sea, bueno, pues, lo mejor que nos sea posible y esté en nuestro alcance. Que creemos que va a ser así. Sí, nosotros que no... vimos a Eco y a la desbandada y estaba llenísimo. Estela, que no les coincida partido, porque cuando les coincida partido se llena aquello. No, creo que odio el fútbol. Va a ser una lo pena. Odio. Sobre todo en esas cosas. No, o sea, yo me voy a ver el concierto antes que ver el fútbol. No, a mí me va a dar mucha pena que coincida con el fútbol, porque el Bernabéu medio vacío va a ser un problema. Sí, sí, sí. Porque sí, la gente va a venir a vernos a nosotros. Oh, claro, claro. Sí, yo creo que sí. Va a ser que sí. Ya ves. Se van a ir todos a la movie allí. Exactamente. Eso es. Bueno, ¿quién ha venido de la banda? Aparte de Raúl, ¿quién más ha venido? Preséntate. Acércate al micro, acércate al micro, por favor. Yo soy Iván, bueno, soy el bajista. El bajista. Aquí el campeón del ritmo. El campeón del ritmo. Muy bien. Sí, tenemos un bajista que lleva más cuerdas que las guitarras. Entonces, y encima llega dispuesto a tocarlas todas. Pues muy bien ahí. Complicado. Con 7, madre. Un bajo con 7, madre mía. Eso no lo había visto yo. Había visto de 6, pero de 7. Y las toca todas. Madre mía, sabes que no le sobra una. De la suerte, ¿no? Claro. Te tocó, ¿no? Te tocó en una tómbola. Y la razón es esa. Sí. Está bien. Sí, muy bien. Claro que sí. Y tenemos al otro miembro de la banda que ha venido. Otro miembro, al otro guitarra que tiene la banda, Samuel. Samuel. El arquitecto. El arquitecto. Que pone la piedra. Hace los planos ahí. La primera piedra, eso es. Sí. Y la portada no la hace ninguno de los tres, ¿no? No, ahí hemos tenido la gran suerte también de contar con una buena amiga, Marta. Y bueno, pues la verdad que nos está echando una mano muy muy grande con todo lo que respecta al diseño. Tanto en la diseño para la portada, diseño del que va a ser el diseño de camisetas, cartelería. O sea, la verdad que yo recomiendo que se pase quien nos esté escuchando por su perfil de Instagram, porque la verdad que es una ilustradora... Acojonante la palabra para ya. ¿El día este 9 tenéis merchan ya o todavía no? Pues no, porque estamos todavía trabajando con ello. La verdad que no está siendo fácil por el tema de, bueno, pues ahora está todo como está. Y ya. Bueno, pues estamos viendo el poder ofrecer las mejores posibilidades y que el precio de compra pues sea el más adecuado para que, claro. Sabemos que al final desembolsar una cantidad por una banda emergente, pues la gente pues se echa atrás. Sí. Entonces, bueno, estamos buscando que sea la... Pues bueno, digamos que sea algo asequible, bueno y bonito, claro. y que bueno, que todo el mundo lo pueda llevar. Exactamente, que haga entrada con concierto, por ejemplo, con CD, de regalo, eso tal, no es. Sé qué. Poder hacerlo así, de esa manera, para que la gente... Sí, sobre todo lo que te digo, poder aprovechar que tenemos una diseñadora con nosotros que la verdad que trabaja súper bien. O sea, decir que te llevas una camiseta de Genoma, pero que al final mola más que la que te vas a comprar en el Bershka posiblemente. Claro. Pues sí. ¿Sabes? Sí, tenemos unos artes ya hechos que son espectaculares. Pues nada. Ah. Pues luego para mayo... Que se pasen los del Madrid también por allí, que se compre alguna. Exactamente. Se la pongan encima, así. Se la pongan para todos. Tapan al Madrid y se ponen esa. Claro, el Genoma, ya está mejor. Claro, ¿no? Además, está muy bien para el calorcito, porque las hay también para... Sí. Vamos de manga a hacer... corta, de manga larga, de... De todo lo, sudaderas, camisetas, al final luego, ¿verdad? Que es infinito. Gorros. O sea, gorros sí, no, es hacer el gorro. Pues estamos pensando en ver un poco, a ver que la gente nos vaya echando una mano también, ¿no? En redes sociales, que al final también muchas veces buscamos el apoyo de ellos, ¿no? Que nos digan un poco qué es lo que les gustaría comprar, dónde les gustaría destinar su dinero, si en un mechero, en una camiseta o en un viaje a Hawái. Oye, nos gustaría saberlo también, ¿no? Hombre, está bien. Está bien. Un poco difícil, ¿eh? Hombre, que lo patrocine Genoma va a ser más difícil. Pero nos va a gustar saberlo. O sea, saberlo nos va a encantar. Sí. Bueno, vamos a poner otra canción de este disco que bien, no hemos dicho cómo se titula, digo titula. Yo es que siempre lo digo al revés. Existencialismo, toma ya. Hombre. Existencialismo. Hemos existido de alguna manera, ¿no? Eso de existencialismo, eso es. ¿De qué viene? A ver. ¿Qué se os ocurrió? ¿Qué mente se le ocurrió? Pues aquí el arquitecto. Pues a ver, el arquitecto. Pues al final es que es nuestra salida al mundo, ¿no? Empezamos a existir para lo que es todo este mundo, ¿no? Todo, al final toda la escena y es dar un golpe en la mesa y salir a la luz, ¿no? Claro. Nos han parido. Estoy claro, aquí. Claro que sí. Estoy aquí. Estamos. Vamos a berrear. Estoy aquí. Hombre, claro. He venido aquí a molestar un poco. Hombre, claro. Sí, al final es verdad que los temas, al final también todos, de alguna manera, llevan un trasfondo también un poco, ¿no?, psicológico en algunas facetas en las que todos nos hemos visto envueltos en algún momento, ¿vale? No somos reivindicativos, no somos una banda reivindicativa, ni tenemos tonos políticos, pero sí muchos temas de la existencia de cada uno, ¿no? O sea, que al final van un poco... Las letras van muy bonitas, van muy chulas, son muy dignas de escucharlas, leerlas y bueno, lo que te digo. Pero por como eso así también... como de temas sociales, ¿no? De... Más bien, yo ¿no? creo ¿cómo? Que más un poco de temas existenciales, más que de temas sociales. Yo creo que los temas sociales es verdad que son tan importantes, pero al final son muy objetivos. Uh-huh. Entonces nosotros vamos ya a ser un poco más, nos vamos a mantener un poco neutros en el sentido un poco más político, pero sí nos vamos a mostrar un poco más en el sentido existencial, ¿no? O sea, es decir, al final no nos va a dar ningún miedo a hablar de nuestras emociones, de lo que pensamos, claro, ¿no? Claro, y de lo que queremos expresar. Vale, luego el tema político, pues bueno, ya cada uno, respetable, y a nosotros ese tema, la verdad que nos importa mucho, pero no nos posicionamos. Sí, que no os posicionáis en nada. Exactamente. Mejor. Musicalmente hablando. Mejor. Es que no me hace la pena, me lo hace la pena. No. Luego ya estás como fichado ahí siempre. Sí, cosa y al final, pues bueno, creemos que al final es algo tan personal que, oye. Y no vamos a entrar en una polémica ni en un debate político, claro, porque creemos que no es nuestro. Claro. Sobre todo que no es nuestro lugar. Yo creo que lo mejor es vuestra música. Venimos a hacer música, no venimos a hacer política ni a banderar para a nadie. Eso es. Sí. Claro, exactamente. La política para otros. La idea ha sido intentar sacar un poco la humanidad que todos tenemos, los problemas que todos tenemos, la gestión que cada uno tiene que llevar consigo mismo para tirar para adelante con lo suyo y hacer que. Pues eso, un poco inspirar a todos a que, oye, que no estamos solos, que estamos todos aquí luchando por vivir algo por vivir, decente, sí. ¿no? Y en el universo, exactamente. Y no te metas porque yo que sé que el vecino tiene un Porsche y tú lo quieres y qué cabrón, no. Déjale, coño, y cada cual vivimos nuestras cosas y de la manera más feliz que nos es posible. O sea, al final creo que la felicidad está justo ahí, no en la cantidad de cosas que tenemos, sino en disfrutar con lo que tenemos. Hace poco veía yo que estaban hablando de Georgina y Ronaldo y que Ronaldo le había comprado a ella un reloj de 100.000 euros. Muy sí, bonito, de 100.000 euros muy era. De bonito, o sea, con diamantes y no sé qué, majosas. Y yo, sí, eso, de verdad, por favor, es necesario eso. Es necesario. Pues bueno. Yo creo que no. ¿Sabes? Pero, oye, pero no, bueno, claro. Al final... La tía sacando ahí todos sus relojes, esos con diamantes y brillantes y no sé qué. Digo, para que luego te los quiten, maja. Sí, bueno, al final es lo que te digo. Luego, verdaderamente, luego hay mucha gente disfrutando en redes sociales de sus contenidos, ¿no? De ver cómo esa gente al final nada en lujo. Sí. Y bueno, pues su atractivo tendrá. Nosotros creo que. Luego, ¿qué pasa? Que les roban. No lo vemos. Porque tantos lujos, al final los ladrones saben que tú no estás. Y saben dónde tienes las cosas y... Eso es. Y así pasa. Pero bueno. Ellos verán. Ya te digo que es su historia, es su vida y eso no nos vamos a meter en su vida. Está, claro que sí. Y respetarlos, Tela. Pasando de ellos... Respetados. Exactamente. A mí ya o ves si tú, quieres, bastante problemas tengo yo ya. Exactamente, ahí está. Con mis cosas. Pero que me parece, no sé. Sí, yo creo que ellos generan un atractivo para una serie de público que no es el nuestro. Y bueno, nosotros procuraremos intentar generar otro público para el público que busca otras cosas. Pues el ir a ver a Genoma el día 9. Eso sería muy bonito por la parte de allí, la gente que nos acompaña. A The Good Father, por favor. Oye, que van a dar la consumición y todo, ¿qué más queréis? Bueno, ¿qué canción ponemos ahora del disco? ¿Qué canción te apetece? Pues no sé, la verdad que es como, ¿no? Es como a qué hijo quieres más, ¿no? Buah, a papá. Quiero a papá. Y a mamá también. Y a la tía. Y a la vecina. Pues no sé, yo te recomendaría que si hay algún título de esas canciones que te seduce, pínchalo y luego hablamos sobre él si quieres. Porque yo me las sé, pero lo suyo es que os las sepáis vosotros. Pues mira, vamos a poner el corte número 8 del disco. Que espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bosques de espina y hueso, ¿no? Se llama. Muy bien. Vamos con ello. Tenemos a esta banda que sois cinco en los escenarios, ¿no? También. Sí, eso es. Correcto. Eso es. Cantante también, ¿no? Y, sí, y batería, que son los que faltan hoy, que, bueno, por que temas laborales. Desde aquí le vamos a mandar un abrazo, que los echamos mucho de menos. Sí. A Alberto y a Diego, sí, que los queremos mucho y les echamos de menos hoy aquí. Que son parte también de la banda. Fundamental, o sea, creo que en esta banda no sobramos ninguno. Eso es. Hay buen rollo. Que es buen rollito entre vosotros, ¿eh? Sí, buen rollito. Eso es lo bueno. Que si no, hermanamiento. Hay que pasárselo bien y disfrutar, eso es lo primero. Y intentamos, sí, sobre todo a nivel de banda, intentamos cuidarnos mucho. Que eso también es muy importante, que al final creemos que los que ya hemos estado en otras bandas en otros momentos, pero está desperdiciado. Pues al final te das cuenta de que vas individualizando. Y lo que olvidamos es que somos un grupo y nos tenemos que cuidar, igual como cuando eres familia o cuando eres amigo, ¿no? Claro. Igual, exactamente. Porque si no, luego las cosas dejan de salir como deberían. Y bueno, claro, pues en eso estamos. Tenemos personalidades muy equilibradas también. Sí, que está, os lleváis todos ahí muy bien, ¿no? Sí. Eso es bueno. Creo que intentamos. Otro más eléctrico. Sí. Pero bueno, os complementáis, ¿no? Ahí. Eso es lo bueno. Eso es. Sí, sí. Porque si no. Exactamente. Luego hay muchos divos por ahí. Uf. Claro, al final también. Tanto divo, todos tanto ego. Hoy. A ir a un lado o a otro, pero entre todos al final apostamos, yo creo, porque Genoma tenga una identidad y todos nos vamos cuidando de nosotros mismos, sí, sí, porque el proyecto vaya avanzando, bien, ¿no? Eso, claro, es. Que haya democracia en la banda, eso es, sí, eso es. Que no diga uno, pues vamos a tocar esta y esta, y vosotros no, o sea, claro, nada, sobre nada. Todo que intentemos no mirar como individuo, sino mirar como grupo, que al final es lo más importante, ¿no? Claro, no mirar, claro, el bien, sí, para mí, sino mirar el bien para todos. Y al final eso, claro, es lo que nos va... Pues nos va salvando incluso de nosotros mismos a veces. Correcto. Eso pues sí. Te va a repercutir a lo bueno, para lo bueno, para lo bueno. Eso es. Y luego llevaros bien con otras bandas. Cuando vais a los conciertos, que a tocar, que tenéis un problema, ay, pues este me puede dejar la guitarra, o yo qué sé, o sí, no, se me ha roto la cuerda y me deja una. O, claro, eso es. No sé, cosas de hay esas. Hay que, ¿no?, conectar, ¿no? Sí. Hay que conectar. No, no buscar el camino de la individualidad, digamos, ¿no? De ese ego que comentabas tú, sí, sí, sino intentar conectar entre unos y con otros, con otras bandas, con la escena en general y sobre todo entre nosotros, y esas asperezas que pueda haber, que puedan hacer que el proyecto no avance, pues eso, ir cuidándolo, ¿no? Es lo peor del ser humano, ¿eh? El individualismo ese. Sí, pues sí, sí, sí, pues el egoísmo. Sí. Ah, topa a mí, sí. topa a mí, el resto que le den morcilla, no. Sí, y al final es una huida, ¿no? También sí. por el miedo que uno puede tener o por el ego y demás, que también es un poco de lo que viene a hablar esta canción que acabamos de escuchar, ¿no? La de Bosques de Espina y Hueso, que al final lo que intentamos hacer es estamos como manipulados un poco en general y vamos huyendo de situaciones, intentando demostrar por miedo, por ego y demás. Y tenemos que ser al final pues un poco conscientes de esto, ¿no? Y actuar en pro del avance y demás. Ah, estuvimos aquí en el Adoy y al otro lado era. Ah, sí, al otro lado, sí. Que fíjate, no, ellos no se conocían de nada, ninguna de las dos bandas. Uh-huh. Pues cuando se escucharon los dos ahí, ah, pues qué bien, cómo bien sonáis, que no sé qué. Y bueno, tuvieron ahí su química ellos también, ¿eh? Sí, nosotros y por los suerte. Los seguro que tocan juntos un día, ¿sabes? Que igual, nosotros con las bandas con las que hasta ahora hemos compartido escenario, la verdad que siempre hemos conectado muy bien. Al final, pues nosotros lo que te digo, o sea, al final vas normal. O sea, es decir, no tenemos por qué ir de ninguna manera que no es la que somos realmente luego fuera de un escenario, de una sala o un tal, ¿no? Entonces al final, pues bueno, la gente nos ha cogido bien, las bandas con las que hemos tocado, no los conocíamos, como por ejemplo fue con Cherokee, que tuvimos una experiencia muy buena con ellos. Ah, Cherokee, sí. Sí, y la verdad que fue un concierto muy chulo. Al final, pues bueno, pues esperemos, ahora con José Rubio tampoco nos conocemos, pero bueno, ya hay un acercamiento mediante redes sociales, al final hablamos, nos ofrecemos siempre para echar una mano, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que eso al final hace que la banda que viene o la banda con la que vamos a tocar también ya viene con una predisposición de que se va a encontrar una gente que no viene a tocar los huevos. Eso es muy importante. Sí. Y que sobre todo que yo veo algunas veces bandas que si van a tocar no sé qué y luego se van y no ven a los compañeros. O bueno, a lo mejor es que se van porque tienen que irse, yo qué sé. Tienen que ir a local de ensayo, tal, pero bueno. No lo sé. Pero no sé. Que tampoco sé sus razones ni nada, ni quiero saberlas. Pero hay veces que no sé. Que alguien de la sí, bata, parece no que sé, te gusta que se quede no alguien. Claro, verte, siempre ¿no? volvemos otra vez a lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? Al individualismo, ¿no? O sea, el decir, bueno, yo ya he soltado mi repertorio, me voy. ¿Por qué? Porque estoy en mi casa mejor, no me acuesto tarde y tal y cual. Nosotros siempre procuramos por lo mismo, pero ya no es porque procuremos por nada, sino porque al final disfrutamos también de la música del otro grupo, ¿no? Entonces, si hemos tocado con otras bandas y hemos sido nosotros primero o ellos después, nos hemos quedado después. Uh-huh. O sea, nos quedamos, terminamos, disfrutamos y luego recogemos y nos vamos. O sea, al final, también aparte de ir a tocar, vamos a disfrutar. Pues sí. Entonces, pues bueno, ojalá todo el mundo tomáramos esta rutina, ¿no? De no coger, soltar nuestro repertorio e irnos, a no ser que sea algo como pasa muchas veces, hombre, ¿no? A lo mejor es que se tiene que ir porque se tiene que ir, claro. Y adiós, ¿no? Y ya está, pero bueno, si no siendo así, pues bueno, te quedas, disfrutas. Es que también hay veces que a lo mejor la gente de las bandas estas que vienen, eso, de fuera de Madrid, que tienen que volverse, claro, a su provincia porque al día siguiente tienen que trabajar y cosas de esas, eso no es normal. Sí, o simplemente la panzada de kilómetros después de tocar, eso, que tiene mucho desgaste. También. Pues obviamente meterte luego. Y que es un palizón, ¿eh? Claro, entonces, pero en esos casos es totalmente justificado. Es normal. Lógicamente, claro. Pero si ya te puedes quedar, pues. Sí, disfrutas si y ya de está. Aquí, o te puedes quedar y quieres disfrutar de los otros compañeros, pues está bien. Nosotros siempre pedimos a la gente que viene a vernos a nosotros, siempre pedimos que vengan, si tocamos segundos, que vengan desde la apertura de puertas. Sí, porque, sí. Pues porque al final creemos que al fin estás pagando una entrada, disfrútala completa. Sí. Disfrútala completa. Y bueno, y así hacemos apoyo a otras bandas, al igual que las otras bandas, pues por suerte también le piden a su gente que se queden a vernos a nosotros. Entonces al final, pues todas las bandas disfrutamos de una sala con más público. Y creemos que al final es un poco lo suyo, que apaga una entrada, pues disfruta de tu entrada completa y ya está. Un ganar, ganar. Pues sí. De eso se trata. Eso es. De que se llene la sala. De que se llene la sala de sábado. Sí, es sábado, bien. Ya lo he dicho, ¿no? Ya sabéis, como decía mi abuela. Ya sabéis, sí. Ya sabéis, ¿no? Pues eso, ya. Muy... Joder, la verdad es que era sabia, ¿eh? Tu abuela. Mi abuela era muy sabia, sí. Todas las abuelas saben mucho. Sí. Se fue con 92 y era muy sabia. Es que en 92 años da tiempo a aprender muchas cosas. Eso es. Y tanto. Es lo bueno, ya te digo, la vida te da experiencia todos los días. Total, buenas y malas, y por eso al final, ¿no? Al final eso también es lo que nos va forjando. Mira, un poco ser como somos, ¿no? Exactamente. No sabía casi leer ni escribir, pero la tía era sabia. Pero sabía cosas, exacto. Sí, había mucho. Aprendido, sí. Eso, aunque no aprendiera, porque en aquel entonces era complicado, porque, porque había poca para leer. Yo voy a contaros a vosotros, si tenéis abuelos o los habéis tenido, pues, pues eso. Sí, para leer, escribir y todo eso, eso en aquella época, pues... Estaban más por el comer, porque ya sabes que... Sí, claro, al final... Campo y tal. Claro. Eso es, eran otras necesidades diferentes y bueno, pues es verdad que no todos tenían acceso a algo tan básico como leer y escribir. Sí, y hoy en día con internet, madre mía, ahora tienes acceso a todo, a todo y a nada. A todo y a nada. Uy, cuando se cae la red, como la que monta no, a veces. No somos nadie. No somos nadie sin un teléfono al lado. Se cae el WhatsApp y es como... ¡Dios mío! ¡Pelo de ahí! ¡Que no puedo contactar con el vecino! Increíble. Sí, pero al final, sin quererlo, todos, por muy en contra que estemos, bueno, todos se generaliza demasiado, ¿no? Pero todos estamos muy ya dependientes de... De un teléfono, estamos constantemente conectados. Conectado, y si no contestas un WhatsApp, nos molestamos. Sí, o sea, sí. Me has visto un WhatsApp y yo el primero, ¿eh? Sí, te sientes un vacío ahí. Sí, es como si lo has visto y no me contestas, ¿qué pasa? ¿No? Y eso antiguamente, hace 10 años, no hace falta irse mucho más. No hace falta. La herramienta era un telefonillo. Sí. Llamabas, bajas. Sí, bajas. Bajas. Y quedabas con la amiga o el amigo y no aparecía. Bueno. Y le tenías que llamar al fijo de su casa. Y que te lo cogiera la madre. Y que te lo cogiera la madre o quien sea. Claro, y cuando eras el novio de la novia, que no te lo cogiera el padre. Eso. Que no te lo coja el padre, por favor. Quiero hablar con ella. No, quiero hablar con el padre. Pues lo coja ella, por favor, que lo coja, que lo coja. Era, bueno, pues había menos conexión, pero creo que era más divertido también. Pues sí, también. Pero bueno, a ver, hoy en día es lo que tiene. Gracias al internet, pues ya te digo, puedes acceder a radios, puedes acceder a... A música. Bueno, ¿nos escuchan a nosotros? Por la red. Sí, por la red. Anda, que no te pueden escuchar. Impresionante. Era impensable eso hace años, ¿eh? Ahora es una locura te puedes comunicar a tiempo real con cualquier persona del mundo. Sí. Y te escucha uno de Japón, digo, ¿eh? Y que no hace falta irte a tantos años atrás. Y con que te vayas a 10. Sí. Ya era como un poco impensable. 10, 15 años. Mira, nosotros nos escuchaba una banda de Chile, nos escuchaba a través de la tal, y luego vino aquí a España y hizo la entrevista luego en la radio. Es que es increíble, ya te digo, a veces el internet te queda flipado de la gente que te puede escuchar. Hoy en día te dicen, Estela y yo, que decimos así de cachondeo muchas veces, si nos escuchan dos gatos y medio. No, dos gatos y medio, al final no. Pero te vas enterando de que te van escuchando la gente. Luego te va diciendo, que te estoy escuchando el otro día. O estoy trabajando y te escucho. Te escucho. En diferido, vamos. Sí, y incluso había uno que se hizo una foto con nosotros diciendo que sois del programa tal, que os he escuchado. Que os he escuchado. ¿Me puedo hacer una foto vosotros, famosos somos. Fíjate, para que veas, no sabes dónde te escuchan ya. O sea, que al final, pues a nosotros nos pasa también un poco, ¿no? Llevamos muy poquito tiempo con Genoma y bueno, pues amigos desde el otro lado del otro lado del charco nos han abierto una página de seguidores en Colombia y vamos, lo cual estamos totalmente agradecidos y sorprendidos al mismo tiempo. Exactamente, flipando. Entonces, flipando todos los saludos para ellos, la verdad que nos llenan de mucha emoción, la verdad, porque pues sí. Porque bueno, al final estas cosas te pillan un poco de sorpresa cuando llegan tan temprano, ¿no? Que yo he visto algo así de la France, de club de fans de Genoma, no sé qué. Nos echan una mano, al final ellos también nos dan un poquito de difusión allí, ¿no? Que, claro. Que bueno, visibilidad ya. Eso es. Y que si vais allí ya, bueno, aquello se cae. Ojalá, el tiempo nos dirá. La gente de Allende los Mares también le gusta mucho la música de aquí. Sí, claro. La verdad que tiene muy buena acogida nuestra música allí. Claro, como es de nuestra habla también. Que es lo que tiene. Muchas veces hay muchos grupos que mira, ya te digo que en inglés, que hay grupos que cantan en inglés y son muy buenos. Y ya te digo, los Sincrónica, por ejemplo. Pero ya te digo, en castellano también te escuchan a nivel mundial, te escuchan mucho más peña también, porque hay hispanoparlantes, hay mucho más que... Hombre, yo creo que es la tercera lengua más hablada del mundo. No, es la segunda. Supera tenía dudas en el inglés y en el chino, pero... El chino es el primero, porque el chino, como hay tantísimos chinos, imagínate, pues hablan... El segundo es la española, y luego la tercera es el inglés y tal. pues al final lo que te digo, o sea, que es verdad que, bueno, pues te abres otros caminos diferentes, ¿no? Cuando decides escribir en castellano o decides escribir en inglés, ¿no? Al final el público europeo, pues quizá a lo mejor le cueste más acoger nuestro idioma, pero luego, pues efectivamente, pues tenemos toda la parte latinoamericana en España, o sea, que al final creo que no somos pocos. Ojalá nos escuchara un 1% de toda la gente que habla castellano en el mundo. Seríamos, vamos. Mira, en Alemania, por ejemplo, hay hispanoparlantes también, porque los hay también, sí, ¿entiendes? En Suiza, en tal, no sé qué, hay también hispanoparlantes y perfectamente también nos pueden escuchar este tipo. Sí, sí, sí. Puede ser accesible, no sé. Sabes, si en internet buscas las páginas de radio, cualquier radio, y las puedes escuchar donde quieras. Total, claro. Sí. Exactamente. Es lo que tiene, que nos acerca mucho a todos lados. Y a cualquier hora, y yo qué sé, puedes escuchar un programa a cualquier hora, porque ya te digo, a las 12 de la noche, que a lo mejor llegues a casa de currar y te apetece, pues puedes escuchar musiquita ahí o algo. Te lo pones y te quedas frito. Sí, sí. Así que vas bajando los ojos así. Y en un momento dado, cuando gritan los genomas, digo, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí va, esto me suena. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Sí, sí. Bueno, lo habéis puesto un 3, ¿no? G, una 3, y luego Noma. Exacto. Bueno, en realidad es eso. Al final, bueno, pues un poco, ¿no? Que se te va ahí la caligrafía y... Se va un poquito ahí el 3 en una. No ha tenido significado, ¿no? No, más ninguno. Allá de... Tampoco. El 3 eso no pintará. La misión que tiene solamente es despistar a la gente. Fíjate despistar lo que a la gente, ¿a que sí? Sí, yo creo que sí. A mí debe ser eso. Sí, tío. Sí. Llamar la atención un poquito. Llamar un poco. Sí, la verdad es que no hay un nombre así, ¿eh? Porque Genoma con E, sí. Hay una banda en Cataluña que lo he visto y tal, y luego tal, pero. Pero digo, con el 3, no hay una banda que se llame igual, ¿no? A nivel mundial. Los términos también se ponen en el 3, ¿no? Ah, sí, los términos. Los términos también. Una banda de Torre Fondalba. Ah, fíjate. Sí, también. Sí, ellos también se lo ponen así. También. Que molan mucho. También. Joder, anda que no hay banda. Madre mía, impresionante. Sí, es que ahora, por lo que te digo, al final es que somos muchos. Sí. Y mejor que las bandas tributo, coño, que no vayas a ver... Ay, a ver, pesado, plasta. Es que ahí, al final hay su amor y odio, ¿no? Con sí, la banda tributo. Yo, sí, particularmente, pues bueno, yo estoy a favor, sinceramente. O sea, decir, ahora que me tiren todas las piedras que quieran, ¿no? No, pero es verdad que hay mucha gente que no... Que no puede pagar 60, 80 euros por ver a su banda. Ah, bueno, o sea, sí, al también. Final... Eso es. ¿A quién le gusta Extremoduro? Pues a miles de personas. Ah, bueno, ¿cuánta gente pueden pagar 80, 90 euros por ver a Extremoduro? Muy pocas. Muy pocas. Entonces, al final, este tipo de bandas también te acercan, ¿no? A tu artista en directo. Entonces, sí, pero te yo escuchas, digo una sí. cosa también. Y toda esta gente que viene, todos estos dinosaurios del metal que vienen. Sí. Y cuando saca las entradas a las 3 horas ya no hay. Pues bueno, ¿eso, qué? Eso es que nos hemos quedado allí. Nos hemos quedado y la gente se gasta 1000 euros en ver a fulanito que luego le va a hacer así y le va a hacer una foto y de no sé qué. Eso es un poco al final lo que hablábamos también al principio, ¿no? Esas luces y sombras con la música, ¿no? El que una banda como nosotros, que se costea absolutamente todo, para ir a vernos, nos pidas que si incluimos la consumición en una entrada de 10 euros. Pero a los Judas Priest, en su que soy súper fan de Judas Priest, sus 120 euros no le pidas una consumición o que te regalen una chapa o un disco. Ahí no. Entonces al final es un poco esa, ¿no? Esa... Porque va la consumición de Judas, te va a costar casi más que la entrada de Genoma. O sea, te va a costar más el... Más que la entrada de Genoma te va a costar. Entonces, pues bueno, ya ahí es un poco lo que veo, ¿no? Entonces, sí, ¿qué ocurre? Que al final en las bandas tributo... Pues bueno, te dan la oportunidad a mucha gente, ¿no? De poder acercar un poco a su artista, ¿no? Y poder verlo en la sala de cerca de su casa o en el barrio, ¿no? A un coste pues mucho menor. Y bueno, evidentemente no es lo mismo. No va a ser lo mismo ver a los Rammstein que al tributo a Rammstein, ¿no? Claro. Pero bueno, oye, que te quita el mono de poder ver a esa banda o simplemente no te lo puedes permitir. Pues bueno, si me preguntas si estoy a favor o en contra, digo a favor. Luego ya estamos nosotros, otras bandas, que lo que queremos es expresarnos que más, y quien quiera pues que nos consuma. Exactamente. Ahí está. Pero si yo... tampoco obligamos a nadie. No, cada uno, no, oye, exactamente. Es respetable. Pero es respetable. Al final es disfrutar de la música, ¿no? Sí, eso es. Y ya está. Es. Que si te quieres gastar los 10 euros en nosotros, también está también bien. También lo puedes hacer. Que lo gastes, sí, pero... sí, sí. Que nos arrepentiramos. Exacto. Pero luego no te quejes de que las bandas, como vosotros, por ejemplo, desaparezcan o hay no sé qué... Sí, es lo que te digo, es lo que pero te digo. Pero luego, sobre ¿les todo, has apoyado? ¿Les has En nuestro género, en particular en nuestro género, creo que todavía nos cuesta mucho el querer acoger a las nuevas bandas. ¿vale? Porque llegará un momento en el que los Judas ya no van a poder dar un concierto más, los Rammstein ya no van a poder dar un concierto más, y si al final las bandas que van saliendo, ya no Genoma, sino otras 150.000 que van saliendo, que las hay muy buenas. O sea, decir, nosotros estamos ahí dando todo el esfuerzo que nos es posible, ¿no? Pero que al final, dentro de 10-15 años, todo lo que consumimos ahora, que es lo que venimos consumiendo los últimos 40, ya no va a tocar. Claro. Entonces hay que dejar un hueco a lo que venga. Pero en otros géneros sí que es verdad que sí que se acoge lo nuevo. Sí. El rock nos hemos quedado un poco ahí, que yo creo que deberíamos aprender de otros estilos de música, cómo acogen constantemente lo nuevo. Todo el rato se van innovando. Nosotros nos hemos quedado ahí. Entonces es lo único que sí que me gustaría que acogiéramos de otros géneros musicales, ¿no? Porque esa... bandas de chicos jóvenes que lo hacen genial hay así. Sí. Así. Porque nosotros conocemos a los Volvoreta, que son de Guadalajara, y tienes que oírles, ¿eh? Y lo bien que lo hacen. Y son súper jóvenes. Y tienen 18, 20 años, los chavales. Y vamos, es que es impresionante cómo lo hacen. Y los Invaders. Y los Invaders, que también son de la Pride. Mira, creo que de esa banda me hablaron hace poco, y yo, si no recuerdo mal, los vi teloneando a Hit en el... En este de... De Villalba, en Granito Rock. Sí. Creo que fueron ellos, además. Y la verdad que los tíos tienen una puesta en escena con muchos huevos. Y eran muy jovencitos. Sí. No llegaban a los 20, yo creo. No, por ahí andan. No llegaban a los 20 y me sorprendieron mucho, macho. Por aquí han venido también ellos. Sí. Sí, no, es ese festival es lo que mola. Ese festival Granito Roz es un pedazo festival que ya 23 años que lleva. Sí, la verdad que es sorprendente que haya gente todavía apostando fuerte, ¿eh? Porque esas bandas cobran pasta, ¿eh? Sí. Y es verdad que se llena y bueno, pues esperemos que en la siguiente edición Genoma esté allí. Ay, sí, por favor. Verdad, cojones, joder. Mira, nosotros vamos desde el principio hasta el final. Nosotros mola allí. Desde el principio hasta el final. Todo el rato. Exactamente. Hombre, a no ser que él trabaje al día siguiente, que ya, bueno, entonces te tienes que ir. Pero si no, allí. Eso es. Desde el principio hasta el final. Los rockeros somos gente de trasnochar. Eso es. Así que no nos va a parar nada. Es verdad. Y este año, que ha sido entre semana, que fue jueves. Pero bueno. Ha habido muchas quejas de eso, de que ha habido un jueves, pero... Porque fue por una cosa de las elecciones. Porque no sé qué pasaba con las elecciones tuvieron que cambiar, porque era un... No, por la banda, por una de las bandas. Una de las bandas. Sí, pero luego también algo de elecciones. Sí, no, pero Sirenia, que es que tenía una gira y no podía... Lo tuvieron que cambiar y tal. Y cerraron Dragonfly. Otra buena banda. Sí. Que llevan ya una larga trayectoria. Sí. Allí han tocado dos veces en ese festival, Dragonfly. Pues nada, los Genoma, los próximos ahí. Yo creo que nos lo merecemos por esfuerzo y porque somos gente guapa, además. Aquí no sabéis el glamour que hay. Dios mío. Alegramos la vida. Hay un miembro de Genoma para cada gusto. Es que, porque no los veis, pero hay de todo. Descríbelos, Estela. Guapísimos los tres. Vamos. Nos duchamos una vez al mes, aunque no nos haga falta. Con sus habían venido con el pelo limpio, mira. El pelo limpio. Vamos. Así que están arregladicos, han venido. Nos merecemos tocar en el Granito Rock y allá donde nos pongan, solo por eso. Claro que sí, hay que tocar. Bueno, sí, además que es un buen sitio. Vamos a tocar. ¿Qué quieres tocar tú? No, que vamos a poner... La guitarra. No, la guitarra, bueno, yo no la he intentado. El bajo. Lo he intentado también, que te pero enseñe no el bajo. Me gusta, no. Yo ya te dije, Estela, que yo lo intenté, pero dije intentaste, no. Pero no. Pero no era lo mío el estar bueno, en la música. Bueno, oye, menos mal, porque si no, no estaríamos entrevistándonos probablemente. Claro, así que... pues a lo mejor estaría exactamente. Así que la ves, banda, cada cual tenemos nuestro papel en la vida y no sabemos todavía, a veces algunos no lo hemos encontrado. Claro. Pero los que lo habéis encontrado, pues ese es. Ese es el camino. De repente en ese momento dices, yo quiero ser guitarrista, pero yo quise ser cantante toda la vida y creo que se me da como el culo. Entonces tuve que darme a la alternativa de la guitarra, ¿no? Entonces... Sí, efectivamente. Mira, yo probé de cantante también y no... Sí, a mí yo reúno muchas cualidades de cantante, lo único que me falla es la voz. Pero de ahí todo lo demás... Lo demás lo llevo. Ese pequeñito detalle, ¿no? Sí, es un pequeño detalle. Pero bueno. No, hombre, canta muy bien, hombre. Por eso al final creo que ha sido la suerte, porque al final exactamente le dejas camino a grandes cantantes como Alberto. Claro. Hay que decirlo, Alberto, excelente cantante. Eso. Muy buena técnica. Sí, sí. Gran tío, además. Es mi cantante favorito en España ahora mismo, ¿eh? Sí, se podría decir. Sí, creo que están Jesús de Synchronical, luego tengo a Alberto de Genoma y creo que ya. Fíjate. Ya está. Y Leo. Sería el tercer cantante. Uy, le has tocado la fibra sensible aquí. Ya está. Ya me he decantado con mi. Ya me gustas más todavía. Ya me gustas más aún. Ya me caes mejor. Bueno, no. Vamos a poner que te decías que había un poema, ¿no? Sí, bueno, hemos metido un par de interludios en el disco que en Spotify, pues bueno, por circunstancias no aparecen. No han cabido. Entonces creo que la única manera va a ser que la gente que los quiera escuchar, aparte de hoy en el programa, va a ser adquiriendo el disco. ¿Vale? Que al final nosotros también hacemos los envíos. Sí, sí. Con lo cual, quien lo quiera, simplemente pues nos escribe a través de la página web. Lo hacemos llegar y eso. Que hoy lo vamos a escuchar aquí, pero en el disco está. En Spotify no, porque no nos lo permitían. Así que bueno, pues lo pinchamos, escuchamos y si queréis hablamos sobre ello. Vale, vamos a ponerlo entero porque nosotros solemos ponerlo entero para que la gente lo deleite desde el principio. Son cortitos, y quien haya estado un poco en el tema lo habrá escuchado seguramente alguna vez. Vale, pues vamos con ello. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Pues sí, la verdad es que la vida se pierde... En un segundo, ¿eh? Total. Es como un reloj de arena, del cual no sabemos cuánta arena queda. No, es que no sabemos cuál es tu fecha, tal. No, es que o no lo sabes. Mucha o poca, es como, no sabemos. Esto no es como los yogures, que los yogures sabes la fecha de caducidad o no sé qué. Aquí esto no. Por eso cada granito de arena que caiga. Sí. Y a disfrutar, digo que a disfrutar todo lo que se pueda, aunque estés encabronado, e intentar, ser positivo. Ser feliz es una decisión. Y eso es. Ser cada grano de arena que caiga. Exactamente. Y por eso quizá a lo mejor se eligió, ¿no?, una frase como esa, ¿no? Porque al final es un poco esta dinámica que todos tendemos, ¿no? A ser fábricas de dinero, ¿no? Constantemente para poder comprarnos el mejor teléfono, el mejor coche, el mejor todo. Y luego, cuando te quieres dar cuenta, lo que no tienes es el tiempo para poder disfrutarlo, ¿vale? Porque al final es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Nos preocupamos en mejorar laboralmente, en adquirir cada vez más compromisos laborales, ¿no? Para tener una vida mejor. Pero yo creo que también muchas cosas de esas, de que me compro el iPhone nuevo, es apariencia pura. Claro. También. El postureo. Hablábamos antes del ego, igual. Tienes que mirar si te hace falta o no te hace falta. Yo creo que es eso también. Es que muchas veces... ¿Qué quieres que te diga? En la mayoría de las veces, posiblemente, si lo piensas, no, falta no te hace. Porque a lo mejor no comes, pero te compras el móvil. Porque tienes que comprarte el puñetero móvil. O el puñetero no sé qué. Y sobre todo es un poco eso, ¿no? El tiempo que invertimos, ¿no?, en poder fabricar toda esa cantidad de dinero... que luego queremos gastar en cosas tan materiales, olvidando, ¿no?, el resto de cosas, ¿no? Como a lo mejor nos ha pasado a algunos, que de repente, pues por circunstancias, tus padres han tenido que trabajar horas y horas y horas y horas y no han podido disfrutar contigo, ¿no? Cuando eso encima no es una necesidad, sino que se convierte en solamente una fábrica de dinero para poder adquirir bienes materiales, creo que es donde viene un poco el conflicto, ¿no?, del que hablamos ahí. Sí, porque cuando te vas de este mundo, esas cosas ya no valen. Se quedan para aquí y muchos las tiran o hacen lo que tal y dices, joder, y he invertido yo cosas en esto. Todo tu tiempo intentando conseguir cosas materiales que no te aportan nada. ¿Sí? Una nada, autoestima nada, efímera, ¿no? Soy mejor que otros o cosas así y eso al final es nuestra propia tumba. Sí, sí, sí, totalmente. Una tumba de oro. Una tumba sí, sí. de oro. Morirá lleno de cosas. Sí, sí. Morirá lleno de cosas. Lo más importante es tener todas esas fotografías y eso es lo que te va a llevar al final. Sí, es verdad. Sí. No solo me acuerdo que iba al colegio mentales, claro. Y yo me y mi madre me hace toda la ropa. Y yo les decía a mis amigas, es que me lo ha hecho mi madre. Porque me sentía bien de decir, es que me lo ha hecho ella. Uh-huh. Y cosas muy bonitas. Y no tenía la necesidad de irme a comprar nada a ninguna tienda de estas de marquita, de no sé qué, de no sé cuántitos. Claro, pues es al final... además, es que ni mis hermanos ni yo hemos sido de eso. De pedirle a nuestros padres, oye, ¿nos compras la tal o la cual? Pues no. Es que eso al final va un poco en la educación, ¿sabes?, que recibas, ¿no? Un poco lo que somos, lo que vemos. Sí. Entonces, si tú en casa pues realmente ves un poco eso, pues al final lo más probable es que acabes siendo lo que ves, ¿no? Lo que ves. Entonces, sí. Pues bueno, un poco esa reivindicación viene un poco por ahí, ¿no? Es decir, si a alguien le sirve, pues que lo coja, ¿no? El que si puede renunciar a algo para vivir, hazlo. Claro. Vive y ya está. Uh-huh. Gana un poco menos y vives. Exactamente. Entonces, pues, bueno, y disfruta la vida. Eso es en la medida que es posible, obviamente. Trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Tener experiencias, ¿no? No, sí. No buscar lo material, ¿no? Exactamente. Vete del iPhone, vete al concierto de Genoma. Exacto. Esas son las cosas que no pasan. Ay. Es que con lo que te cuesta un iPhone, creo que te puedes ver 100 conciertos de Genoma. 100. Sí, cierto. Por lo menos. Sí, y no comprándote el nuevo. Si no te comprándote el nuevo. 150 conciertos de Genoma. Con consumición para los que nos las pedís. Generalmente con consumición en 10 euros. Hombre, ya ves. Lo siento, lo digo mucho porque me sienta mal. Di que sí, de verdad, que sí. O sea, lo tengo que expresar aquí. O sea, creo que. O sea, me duele, ¿no? Ver cómo muchas veces no se valora cuando vamos a conciertos como estos, ¿no? 10, 14 euros y de repente tienes a 8 o 10 músicos tocando para ti, en directo, mirándote a la cara y. Realmente a ti lo que te está preocupando es si en todo eso te entra una cerveza que te va a costar 2,50 que la puedes poner tú de tu propio bolsillo. Pero entonces me duele, ¿no? Cuando te dicen, pero además cuando te lo dicen en ese tono, pero vendrá incluida la copa, ¿no? No, no viene incluida la copa, viene incluido 10 personas tocando música en directo para ti. Eso es lo que viene incluido. Ahí está. Y me gustaría que lo valoraras. El punto material. Valora su tiempo, su esfuerzo. Lo que te vas a poder llevar o tomar o adquirir que la propia experiencia o a lo que vas. No, y luego vuestro esfuerzo, vuestro tiempo y vuestro todo. Claro, sí, porque habéis tenido un montón de tiempo. Y vuestro dinero. Ahí, sí, eso es, que, claro. que verdaderamente no nos ha obligado a nadie a invertirlo. Lo hemos hecho porque queríamos, ¿no? Sí, ya, pero lo justo ya. Es que. No sé, ya que... Pero el bajo cuesta, la guitarra cuesta, sí. La batería cuesta, el micrófono no, cuesta, y más allá el no de eso, sé qué. El tiempo. El tiempo de invertir las canciones, sí. El tiempo, bueno, la parte creativa, ¿no? Todo ese esfuerzo mental que uno hace, bueno, para precisamente llevarles un producto de calidad, pues. Pues eso, ahí está. Y yo sobre yo lo asumo. Uh-huh. Yo asumo mi gasto de guitarras, asumo mi gasto de cuerdas, yo eso lo asumo. Lo que no puedo asumir es tu gasto en cerveza. Ese asúmele tú. Yo estoy asumiendo mi gasto y te ofrezco a cambio un concierto por 10 euros. Mm. Una hora y media de mis 10, 15, 20 años por 10 euros. Mm. Ahora, si me pides la cerveza, joder, entiende que me ofende. Pues sí. ¿Sabes? Eso le corresponde a la sala. Exactamente. Eso es. Yo no soy el dueño del bar. Soy músico. Entonces, hablemos de música. Claro. No hablemos de cerveza. Porque el músico hoy en día, muchos de ellos, pues tenéis que pagar el alquiler de la gran mayoría de los sitios. Porque ¿qué sitios ahora te pagan un fijo? No hay ninguno ahora ya. Hoy en día ya eso ya no existen, ninguno. Y quien lo hace es digno de admirar porque el esfuerzo y el riesgo que le trae es muy alto, ¿eh? Sí. Mira, hay uno que el otro día estuve en San Sebastián de los Reyes, en la Nota Rock, no sé si lo conocéis. Sí, hemos tocado allí. Habéis tocado allí, muy bien. Es un sitio que es de los pocos sitios que tratan bien, ya te digo que... Se llama La Nota Rock. Se sigue llamando La Nota, ¿no? Sí, sigue llamando, todavía no le han cambiado el nombre. No, y la verdad que la experiencia con ellos, ¿verdad? Fue muy buena, el dueño. Muy buena, o sea, sí. Si el dueño, no recuerdo su nombre, Joaquín. Que ahora lo lleva Juanma, pero si nos están Joaquín escuchando ahora... ellos, desde aquí les agradecemos un montón. Totalmente. La hospitalidad que tuvieron con nosotros, un gran saludo, claro. y bueno, pues ojalá pronto si somos el doble, el triple o el cuádruple de conocidos, volvamos a tocar allí. Además, y le llenemos el bar también de gente. Joaquín también es músico. Le llenemos el bar de gente y que él se dedique a ganar dinero con las cervezas y nosotros nos dedicamos a tocar música. Que es lo que quiero que la gente que nos esté escuchando ahora valore, que nosotros somos músicos, no tenemos un bar, no ponemos cerveza. Eso es. Eso es, eso le corresponde al señor del bar y todos ganamos. Eso es, eso es. El señor del bar, tú y él. Y el público que viene a ver música. Eso, eso es. Que es un, además, el señor del bar tiene su trabajo, él trabaja ahí, exactamente, y él es el que te va a poner la cerveza. Claro, es lo que te digo. Al final nos hemos mal acostumbrado un poco al reclamo, ¿no? Y, sí. Y bueno, pues al final esto nos ha traído una consecuencia que es que distraemos a la gente y que al final a veces la gente lo que viene es a tomarse una cerveza. Y ya de paso pues escucha algo y tiene que ser al revés. Sí, que lo tiene de fondo ahí como si fuera así, un hilo musical, sí. Eso de que tanto hablen, tanto hablen. Ah, que hablen en los conciertos, es verdad. Que hablen en los conciertos y no tengan el respeto. Que sí, vale, que hable, sí. Sí, hombre, pues hablar, pero, sí. Pero coño, estate un poco a... Estate atento un poquito, tal, sí. Bueno, si el cantante te está diciendo... Mueve la cabeza, pues mueve la cabeza, no te quedes ahí. O hace un ruido, yo qué sé. Sí. Algo, sí. Nosotros, por suerte, verdad que él no está aquí ahora, Alberto. La verdad que tenemos con él un... Vamos, es la hostia, porque el carisma que él tiene al final hace que la atención de la gente que viene a vernos sea bastante alta. La verdad que el tío conecta muy bien con el público. Y al final es verdad que la gente que ha venido a vernos, nosotros, el resto de músicos, la atención que notamos es muy alta, ya te digo, porque él sabe dirigir muy bien al público en cualquiera de los conciertos que hemos dado hasta ahora. Bueno. Y eso creo que al final también forma parte del trabajo. Exactamente, eso es lo importante, tener un showman, Eso tener es, un showman, sí. Eso... Y conecte bien con el público, porque si no la gente se aburre. Sí, no, al final, pues muy bien que cante, pues muy bien que nada, no sé. Pero qué, si sales ahí solo cantas y... No. Solo cantas y no te conectas. Y buenas tardes, pues ya es como... Claro, sí. Al final, es exactamente, al final cuando uno decide mostrar su música en directo no solo es llegar y vomitar los temas, ¿no? Creo que al final tenemos que llegar, tenemos que interpretar, tenemos que disfrazarnos un poco, ¿no? De artistas en este caso y al final es un poco, ¿no? El entretenimiento. O sea, es decir, si Robert Redford, en vez de interpretar sus personajes, hubiera sido el mismo, posiblemente no hubiera ganado un Oscar en la vida. Efectivamente. Entonces nosotros como músicos emergentes, obviamente, no nos podemos comparar con esa gente, pero sí es un poco lo mismo, ¿no? Nos tenemos que disfrazar un poco de artistas cuando nos subimos y si de repente pues me tengo que poner un atuendo que no es el mío habitual, me lo haré. Y si tengo que conectar, conectaré y me muevo un poco encima del escenario diferente a como me muevo debajo. Mira, los Killas, los Killus, me gusta decir Killus. Ah, sí, los Killas, sí. Bueno, Killas son buenísimos. ¿Qué son más en directo? Hay grupos que dices, joder, impresionante, chavo. Impresionante. Creo que esa banda se merece lo que estar hacen esos, en primera línea. Sí, sí, perfectamente. En primera línea. O sea, tienen todos los ingredientes suficientes para estar en primera línea. Lo vimos el otro día en la Revy Live. Ahí estuvimos nosotros también. Impresionante. Brutal, brutal. Y disfrutamos el concierto muchísimo. Ah, bueno, si fue el día de Sincrónica, sí. Eso. Disfrutamos muchísimo de Sincrónica. O sea, yo soy muy fan de Sincrónica. O sea, creo que estoy hablando yo, pero creo que todos coincidimos en que somos muy fan de Sincrónica y ya te digo que los escuchamos habitualmente, en los conciertos estamos, a margen de la hermandad que nos une, ¿no? Sí. Que hay una amistad con todos ellos muy grande. Yo he girado con ellos como bajista en alguna ocasión, les he hecho algún cover, alguna cosa que ha hecho falta. Pero al margen de eso es que somos muy fan de la música. Entonces es verdad que esa noche fue un regalo, porque poder ver a Sincronical, poder ver a Aquilas en directo fue la hostia. Y encima en la Revy, que creo que es de las mejores salas que podemos tener hoy en día aquí en Madrid. Y luego la banda de Barcelona, que... La banda de Barcelona, ah, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Astral Ballet, joder, Astral Ballet, madre mía, sí, que cierto, también... Cierto. Joder, que también tenía un la repertorio... chica, a menudo bozarrón tenía. Sí, muy bien. O sea, concierto chapó. Sí. Y eso que Jesús de Sincrónica estaba jodido de la voz. Ah, sí, que estaba ahí jorobadillo el muchacho. Sí, ha sido este brote de gripe que nos ha reventado un poco a todos últimamente. Sí. Pues a él le pilló, qué pena, una semana antes del bolo. Sí, puta mierda. Pero mira, ahí estaba. Joder, no se podía haber ido. Estela, ¿no se podía haber ido la gripe a Marte? Sí, eso digo yo. A Marte, coño. Es a que... Marte. ¿A amarme? A Marte. ¡A Marte! ¿A Marte? Amarme mucho, no, a Marte, vete. No. A Marte. Vete. A Marte. Déjalo. Sí, como... Sí, como humorista tampoco, ¿no? ¿Ves? Es que lo que te digo, para eso están otros. Va buscando su hueco y no lo encuentra. Vamos a poner la canción que me has dicho antes que quieres poner esta, que ya la tengo aquí preparada, que es la 9, que también es otro interludio, ¿no? De esos. Sí, eso es. Eso es. Eso es. Vamos a escucharlo y luego ya pues cerramos con otra y... Y nos despedimos ya, ¿no? Nos despedimos, okay. Exactamente, sí. Muy bien. Vamos con esta. Veo mucho potencial, pero está desperdiciando. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Buena. Cabrearse, descabrearse. La razón se puede hacer las dos cosas. Sí. Si te cabreas, te puedes descabrear también. Sí, siempre, también. Siempre. Sí. No hay que cabrearse, es que muchas veces al final, ¿qué sentido tiene? Exactamente, bueno, yo creo que hay veces que hay que dar un golpetazo en la mesa, ¿no? Y bueno, liberar pero un poco. Creo que lo sano es descabrearse igual de rápido, ¿no? Igual de rápido. Exactamente, sí. Que decir, madre mía, ¿por qué me cabré este día? Exactamente, no sé qué. Y me cabré, pero me descabreo rápido, que no me vaya muy lejos el este y al final... Pues nada, un poco el pase que habíamos escuchado ahora, pues era un poco lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? Ese golpe en la mesa otra vez con el tema del consumo y del quejarse un poco por todo, ¿no? Sí, yo creo que se va viendo ya un poco Genoma como respira, ¿no? Se nota. ¿Qué identidad tiene, ¿no? Es un poco la idea que hemos tenido, un poco ir en contra de lo que es el sistema tal y como lo conocemos a día de hoy, muy, muy materialista, y apostar más por una evolución, ¿no? Y una evolución que parta en nosotros, que realmente nos centremos en trabajarnos a nosotros mismos. Y es un poco de lo que hablan todas las canciones del disco, ¿vale? De pequeñas cosas que todos sufrimos, que todos vivimos, que a todos nos cuestan, e intentar darle la vuelta a eso, avanzar un poquito por ahí y poco a poco, entre todos, cada uno, ir aportando su granito de arena para que hagamos de esto algo un poquito mejor, ¿no? Pues sí. Un mundo algo mejor, no pues sé. Sí, con tanta guerra, en esta, además, particularmente en este corte, nos ayudó alguien, ¿verdad? Nos ayudó Vargas, un amigo artista Habana, que ¿no? ha estado trabajando con nosotros y ha colaborado con la pista de guitarra, una pasada, que de hecho ahora ha sacado. ¿De la Varga Fruplan? Es que como tiene el mismo apellido. Sí, sí, pero... Curioso. Sí, sí. Pues sí, nuestro compañero Vargas, que ha colaborado, que ahora mismo acaba de sacar un disco. Bueno, ha sacado un single, Arete, se llama. Uh-huh. Os lo recomiendo a todos, es una pasada también. Y bueno, pues le enviamos un saludo desde aquí. Muy grande. Y luego lo que escucháis hablado está sacado un fragmento de la película del Club de la Lucha. En la banda somos muy del cine, nos gusta mucho. Hombre, el cine está bien. Y bueno, pues al final... Creo que también es una parte de la cultura muy importante, ¿no? que ahora pues igual, ahora nos la están intentando también meter un poco con tanto remake, con tanto todo, que otra vez volvemos a hablar de lo poco que se apuesta en las ideas que somos capaces de tener cualquier persona. Ahora volvemos un poco, si funcionó, hacemos un remake y nos llenamos el bolsillo porque esto ya funcionó, ¿no? Entonces vuelta otra vez a hablar de lo poco que se apuesta. Lo malo es que luego ese remake no funciona. No, claro, es verdad, pero verdad. Claro, sí. Pero de repente, pero ya está, pero tu dinero ya no lo tienes tú. Eso es, claro. Y ha ido ya la gente para saber cómo es ese remake. Sí, entonces sí. Es un la poco, curiosidad, sí. Claro, hablamos un poco también de vuelta en lo mismo, ¿no? En lo poco que se apuesta en las nuevas ideas. O sea, es decir, creo que las personas individualmente o grupalmente tenemos grandes ideas. Solamente nos falta difusión, nos falta apoyo. Y en el cine se demuestra, en la música se demuestra y en los libros se demuestra. Donde no se demuestra es en la tele. Que ahí las gilipolleces valen todas. Sí. Ahí, todos los días del año. Entonces, es lo que te digo. Al final, creo que todo se trata un poco de idiotizarnos, ¿no? Y bueno, luego está en nosotros mismos si nos dejamos o no. O sea, sí. Es decir, si yo quiero perder una hora y media en ver Gran Hermano o si quiero ver La Isla de las Tentaciones, pues me idiotizo durante 3 horas y son las 3 horas que no le voy a dedicar absolutamente a nada más. Entonces, bueno, eso ya depende de cada sí, individuo. Cada YouTube, eso sí. Es. ¿Lo criticamos? Sí. Pues Genoma no, yo sí. No, no. Samu a nivel personal no lo sé. No, no Iván sé. A nivel personal no lo sé. Genoma no critica nada, pero. Pero Raúl, pero, Raúl como persona pero sí. Pero volvemos otra vez un poco en lo mismo, ¿no? O sea, si al final como individuos somos una parte diferente a lo que somos como grupo, ¿no? Eso se va a demostrar a lo que hablamos. Es decir, creo que una parte está la parte persona y luego está la parte artista, ¿no? Entonces ahí diferenciamos bien un poco. Que la parte personal no debe de influirnos en la parte... No, para nada. En la parte... Además sí es que luego esos programas que tú dices lo que fomentan, ¿eh? Fomentan nada. Lo que fomentan, o madre sea, mía. Fomentan nada, fomentan un poco eso, lo que te digo. Al a final, que los chavales pues piensen la que... La falta de uso cerebral es lo que exacto. Fomentan, ¿no? Es que creemos... que es mucho más fácil manejar a 100.000 tontos que a 4 listos. Entonces, cuanto más tontos seamos... Pues al final es lo que te digo, si solo tienes que ver las noticias un rato sí. Para darte cuenta de que al final somos loritos de repetición y nadie piensa por sí mismo. Entonces, pues bueno, hablamos un poco en el disco y bueno, creo que exactamente como decía Samu, es una pequeña declaración de las intenciones que somos como personas, ¿no? Que tendemos a cuestionárnoslo todo, ¿no? Y luego ya sacar nuestras propias conclusiones, que coinciden con muchos y con otros, pues quizá no. Pero siempre al final tendemos a pensar por nosotros mismos. Es que lo que haces, pensar por sí mismo, porque ahí aprendes es. A... Escuchamos hacer... todo y cuando tienes toda la información que claro, te llega, pues haces es. tu propio tu batido sí. Y luego claro. Ya valoras. Tu valoración, exactamente, es. Después. Sí, no, ya te digo, el cuerpo es así. El ser humano... Así somos. Así somos, así vamos. Así. No, que normalmente nos acostumbramos un poco a seguir una corriente y salirte de ahí sí. Es señalable. No, mira esos qué raros son, o mira qué tal. Y tienes como a sentirte mejor. Sí. Y al final es todo lo contrario. Quien está ahí es quien más perdido está al final, quien no tiene identidad, quien no... Y... está guardándose parte de sí mismo. Y yo creo que es un poco lo que intentamos con el disco, con existencialismo, ¿no? De, oye, tú estás aquí, te pasa lo mismo que a todos, y al final las minorías o algo que podríamos ridiculizar o estar por encima, como hablábamos antes del ego, al final todos estamos igual. Todos estamos igual y todos nos hemos dejado llevar por la caja tonta y nos seguimos llevando por muchas cosas que tenemos que decir, ey. Párate, que esto no soy yo, ¿sabes? Exactamente. Y si yo qué sé, si tú tienes en la nariz tienes un pelo, pues y te critica el vecino, pues no le hagas ni puto caso, que cada uno pues tiene lo que. Cada uno tiene lo suyo, eso está claro. Exactamente. ¿Qué y nos problema hace tiene? Perfectos y únicos. Exactamente. ¿No? Sí. Es que aquí la perfección no nadie, además aquí nadie tiene la verdad absoluta. No, es que no, todo el mundo no, aquí queremos tener la verdad, que no sé qué. No, aquí nadie... No sé, en esta vida no hemos nacido aquí con la verdad absoluta. La verdad la tiene el planeta. Ahí está. A saber. Eso es. Sí, y nosotros... por desgracia la selección natural lleva tiempo ya que ha desaparecido. Sí, está en stand-by ahí. Está, ¿no? Pobre que ya, madre mía. Sí, creo que al final, pues bueno, hablamos sobre todo eso, ¿no? Un poco intentar que... que bueno, que al final utilicemos un poco la cabeza, ¿no? O sea, decir que hagamos juicio y valor de lo que nos llega y que en base a toda la información que nos llega la utilicemos como nosotros nos crea conveniente, pero no nos dejemos arrastrar de forma automática durante todo el tiempo o todo el rato. Es verdad que a veces poner el piloto automático es muy bien, es muy cómodo y muy sano, pero no para todo. Entonces es un poco lo que venimos hablando ahí en ciertos cortes, en ciertas partes, ¿no? Un poco lo que te digo, el que al final utilicemos un poco lo que tenemos dentro de la cabeza, ¿no? Eso es, aparte de servir. Aparte de eso. Para decorar el Belén navideño. Algunos ni serrín tienen. Bueno. O sea, están ahí huequecillos. Bueno, pero no vamos a nombrar. No, yo no nombro a nadie. He dicho algunos. Yo no he dicho que vaya a nombrar a nadie. Exactamente. ¿Sabes? De dónde tiene que haber en este planeta, Estela. Ya ¿qué lo sé. Acabado de hacer? ¿Nos vamos a suicidarnos porque bueno, haya uno no, que no tenga cerebro? Te digo una cosa, o sea, decir que para que hayan buenos tienen que haber malos. Exactamente, o sea, tiene que haber. Es que si no estamos otra vez en lo mismo. O sea, es decir, creo que no hay nada más apasionante que alguien que me lleve la contraria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final me vas a obligar a tener que pensar. Claro. Me vas a obligar a repensar y a defenderme, ¿no? Entonces yo posiblemente el 99,9% de las veces estaré equivocado y estaré encantado de estarlo, porque al final aprenderé algo de quien sabe más que yo, que es casi todo el mundo con el que hablo. Eso es. ¿Vale? Eso es. Porque al final es lo que te digo. Todo el mundo te aporta cosas, ¿no? Todo el mundo. Eso es. Todo el mundo. Cuanto más puntos de vista tengamos, mucho mejor. Es mucho mejor, exactamente. No cerrarse. No. Por eso pero creo sin que faltará el respeto, sobre todo. Eso es. Es que eso es lo fundamental. Eso, o sea, a mí me da igual que tú pienses blanco, pienses rojo, morado o verde. La cosa es que tú, con ello, a mí no me influyas ni me hagas. No hagas daño, exacto. Exactamente. Y sobre todo que no me adoctrines con tu idea. O sea, si tu idea es tuya, la respeto, me gusta o no. Pero no. No me adoctrines y no hagas que yo no piense me adoctrines, como tú. Exactamente. Ahí es donde llegan los problemas, que al final es un poco donde estamos hoy, ¿no? En la pelea, en la lucha constante, hombres contra mujeres, naranjas contra morados, el vegano contra el carne. O sea, es decir, al final nos están enfrentando constantemente. Sí, constantemente. Porque al final el respeto se va. Sí. Y solamente mi idea es la que vale, mi idea es la que funciona y la tuya no. Sí, sí. Y al final estamos en una guerra estúpida constantemente porque no utilizamos ni el intelecto ni el respeto. Exactamente. Sobre todo las redes sociales, que joder, sí, porque lo que se ve ahí. A ti te puede gustar la carne y puedes decir, joder, bueno, pero ¿qué pasa? Y el otro que se y al otro que se quiere comer una chuga y le apetece y tal. Y aquí eso, está muy bien. Y yo no voy a meter el tenedor en tu plato igual que tú no lo vas a meter. Exactamente, ahí está. Contento, ¿sabes? Estás contento, exacto. Yo no te voy a obligar a ti a nada que no te guste y tú a mí. Exactamente, tampoco. Ahí está. Y eso, luego pues, eso también puedes ir al concierto de Genoma o al concierto de Genoma. Exactamente. Eso el día 9 de febrero, en Buzader. Más que una sugerencia, una obligación. Eso es obligación pura y dura, ya. Ver moral. O sea, eso ya, si no, la cosa ya va a estar muy mal. Sí, sí. Ya la conciencia no te va a funcionar. Tienes que ir ya. Recordamos el sitio. Sí, en la sala GoFader, y sobre todo que hay un link de venta, que no estaría mal decirlo porque te ahorras 4 eurillos, que al final, oye, que si vas en un grupo de 10 personas son 40, ¿no? Hostia, se claro, nota, sí, se euros, nota un ahorro. 10 personas son 40 pavos, la cerveza. Sí, te ahorras. Claro, al final la tienes ahí, ¿ves? Te ahorras. Ahora, si quieres ir de lento y comprarla en la taquilla, pues muy bien. Muy pero bien, te va a costar un pelín más. Sí, pero si quieres esperar hasta el último día porque no sabes. Pues muy bien, porque no lo sabes por el curro, por lo que sea, pues sí, también o respetable, sea, ¿no? Lo sea, exactamente. A veces hay gente que lo compra para el último día porque eso no es. Sabe. Claro. Porque hay gente, yo que sé, que ha comprado una entrada, luego para vender luego la entrada esa le cuesta luego. Sí, sobre todo en grupos como nosotros, al final, pues te la comes. Te la comes, sí. Te la comes. Claro, al final claro, te miras por comértela. Te la sí. comes. Eso, hay que ser realistas con la vida. O sea, la de Iron Maiden la vas a vender. La de Genoma te la comes. Si no puedes ir, te la comes. Entonces, cómprala y si no puedes ir, claro. te la comes. Te la comes. Y pues nosotros, está. Pues oye, al final. Muy divertido comérsela. Sí. Y al final nosotros pues, seguimos trabajando, sí. porque al final sí. nosotros lo poquito que nos cae, sí. al final es para volver a ofrecerlo otra vez de nuevo. Sí, o sea, es decir, en forma de disco, en forma de otro concierto más. Al final, el dinero no. Nosotros todos tenemos nuestro trabajo, que realmente es de donde sí, comemos donde, y de donde vivimos, ¿no? Esto es un hobby que nos cuesta un dineral. Y bueno, si la gente al final colabora, viene, apoya, sobre todo, más que colaboración es apoyo, ¿no? Sí. Lo que vamos, lo único que vamos a conseguir es que el siguiente concierto sea un pelín mejor. Saca la gorra. El siguiente sea un pelín mejor. Saca la gorra. Exactamente. Ay, ay, ay. Porque ahí. Con eso no vamos a pagar la hipoteca. Entonces, ay, ay. Y aparte, es poco dinero para el espectáculo. Pues. Entonces, es lo que eso, te digo. Eso. Al final, es un poco la idea, es esa, ¿no? La idea de que si vienes, mejoramos. Ah, sí, claro, lo tienes apagado. Ahí está. Perdón. Lo tienes apagado. ¿Eh? Hola, hola. ¿Qué pasa? Ahora, ahora. Sí, el cable. Bueno, pues sí. Bueno, pues muchas gracias por venir, esas cosas, como se suele decir. Nada, a vosotros por ofrecernos un ratito de vuestro espacio. La verdad que sí, muy aquí contento. Siempre hay hueco. Gracias por invitarnos. Sí, nada, aquí siempre hay hueco. Así que. Y nada, pues espero que. Bueno, pues que esto. Tanto a vosotros, que os haya gustado lo que habéis escuchado junto a nosotros aquí, la gente que nos haya escuchado hoy, fuera de la gente que ya nos conoce, haya podido disfrutar de los temas, quien no, pues en Spotify estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, al final, pues bueno, todo apoyo es poco. ¿En ¿vale? Facebook ya, estáis? En Facebook sí, es verdad que la página... Porque se busca, pero no... Sí, porque es G3 ahí. Noma Band... me parece que no comparte el mismo enlace. El mismo nombre, el mismo enlace que, claro, que en Spotify, el mismo enlace que Spotify. O sea, perdón, que en Spotify y que en Instagram. Instagram G3 no, pero estamos en todos los lados de una manera u otra. Es que para ti que tal, esta mañana los he buscado pero no se encontraba. Exactamente, estaremos hasta en vuestras cabezas. Hasta en vuestras cabezas. Después de este concierto. Ah, pues ya os buscaré entonces y ya os sigo ahí también en Facebook. Pues genial, pues nada, pues sobre todo muchas gracias por el apoyo que brindáis, que al final esto es tan necesario como, sí, como claro. Acudir a los conciertos, como comprar los discos o bueno, simplemente dar un apoyo, un simple like en redes sociales es más que bienvenido. Sí, porque la entrevista estaba hasta para toda la vida ahí en las redes, así que su vida... Ya se queda ahí. Exactamente, lo que hayas dicho queda para siempre. Ahí, ostras, pues, uf, a ver, que a mí yo luego me pongo a hablar y a lo mejor ya luego no me acuerdo de lo que he dicho, a ver si la voy a liar. A ver si me he metido con no sé quién si, y... Que yo me sale ahí un poco todo y... La vena... Me sale la vena y mira. Es lo que tiene, lo que tiene. Bueno, ¿con qué canción acabamos? Pues bueno, tenemos ahí, si queréis acabamos con la última baladita que está bastante chula, que nos quedó muy bien, estamos muy orgullosos del disco en completo y esa pues creo que no ha terminado de sonar y así nos vamos con Dulces Sueños todos a dormir. Ay, qué bonito, Dulces Sueños, qué bonito, qué alegría, qué alboroto. A ver en qué número está, es que estoy mirando. Estoy mirando, a ver, ¿Dulces Sueños? ¿Estaba puesto? Es Llegaré. Llegaré. Vale. Despertar, la tenemos abajo, perdona. Ah, vale. Es la última del disco, vale. La 12, ¿no? Sí. Eso es. Vale. Pues vamos a cerrar con esto, que suene la baladita aquí en el programa La Copla, ¿no? ¿Has dicho? ¿No está? Sí, La Copla, sí. La Copla de Genoma es. Sí. No, La Mansión. La Mansión, larga vida La Mansión, eso es. Como El Predicador, dice La Mansión. Ah, pues sí, hombre, tiene una canción, precisamente. Hay un grupo que tiene una canción que se llama La Mansión, precisamente. Digo, toma ya. No la hemos puesto de sintonía porque os lo recomiendo, Predicador, sí. Buenísimos. No la hemos puesto de sintonía porque en su día ya dijimos a una banda, oye, que vamos a poneros de sintonía y esa es la sintonía que se ha quedado ya para... Ah, para siempre, ¿no? Para siempre, sí, de los restos de los esto hasta... Bueno, oye, pues bienvenida será. Claro que sí. Las promesas hay que cumplirlas. Lo he dicho muchas veces. Sí. ¿Para qué vas a prometer una cosa y luego no vas a cumplirla? Claro. Pues ya se ha quedado así para siempre. Sí. Exactamente, hay que cumplir. Igual que yo que sé, si te dice Manolito, oye, vamos a quedar tal día y le has dicho, vamos a quedar tal día y vete a verle a tal día, porque si no... Yo es que también soy un poco de esa condición, si, sí. Aunque se me complique. Sí. Si en vez de se me ha complicado y si en vez de dedicarte 2 horas que teníamos previstas te dedico media porque la he liado, porque la he cagado, porque llego tarde, porque soy impuntual de naturaleza, lo reconozco. Sí, bueno. Pero voy. Pero vas. Pero voy. Me cueste lo que me cueste. Exactamente. Voy. Es que las cosas como son. No dejarlo para mañana lo que eso puedes hacer hoy. Es que es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a cerrar con esto y bueno, algo más que añadir. Nada, pues con esto nos despedimos, que os agradecemos a todos un montón. De nuevo decimos a a Alberto y a Diego, que les hemos echado mucho de menos aquí. ¡Estamos llorando! Sí, sí. El próximo día los traemos. El próximo día, aunque haya que hacerlo por la mañana, a las 7 de la mañana de un martes, porque no les coincide con el turno, lo adaptamos. Nos adaptamos totalmente. Pero no les ponemos falta a la próxima. Ay, pobres, es que claro, es lo que tiene. Sí, la verdad que estaban ellos también un poco fastidiadillos por no poder venir. Y entonces, ya, bueno. Desde aquí, pero que no pasa nada. Mandamos un saludito. Sí, exactamente. Y nada, y sobre todo a toda la gente que os escucha, a la gente que nos escucha y que bueno, que el viernes ojalá nos veamos por allí. Vale, pues larga vida a la banda y nos cerramos con esta canción. Bueno, algo más que añadir, Estela. Pues no, nada, eso, que vayan a ver a Jeroma el viernes. El sábado hay otros conciertos. Bueno, sí, el sábado también, pero el viernes otros, a Jeroma. Claro, como vayan el sábado, no, Jeroma. Jeroma. Está en PM, ¿no? Hombre, si es la madrugada del viernes al sábado, sí. Sí, bueno, ahí sí. La madrugada a lo mejor puede que sea, depende. Ahí empiezan tarde, ¿no?, los conciertos, ¿no? No, nosotros vamos a... Nosotros creo que salimos, si no recuerdo mal, a las 10. ¿A las 10? Ah, vale. Sí, lo vamos a confirmar. Vamos a confirmar el horario, exactamente. Una hora equivocada. Sí, por ahí lo tengo, me parece que me ha mandado el Manuel de... El manager. De RK Music, sí. Sí, de RK Music, que también creo que lo tengo por ahí. Sí, creo que me parece que lo tengo por ahí de cartelito, de los horarios... Vale, pues la apertura de puertas efectivamente es a las 9:30. Perfecto. Vale, nosotros a las 10:45 ya estamos tocando. Estaremos cerca de 45 minutitos, ¿vale? Y enseguida damos paso luego, o sea, decir, abrimos para José Rubio. Y ellos tienen, creo que es una hora y poquito también de show. Entonces, la sala, imagino que a las 12:00, 12:00 y pico estarán terminando. Está guay, ¿vale? Así que no nos lleguen tarde, el que madrugue al día siguiente, que sepa que no se va a acostar tarde. Eso. ¿Vale? Eso. Que es viernes, al día siguiente es sábado. Sí. Los sábados que se trabajan son más light para casi todos. Así que nada, que no falte ninguno. Exactamente, está bien, ya te digo, está muy bien. Además, está bien comunicado, hay metro, hay autobuses. Sí, eso lo preguntamos más que nada por el transporte público. El transporte público, sí. Porque si los músicos vais en cochecito y volvéis en el coche, pero los... Pero muchas veces algunos vamos en moto, y con frío. Moto también. Algunos en moto, exacto. Bueno, ahora es verdad que otra parte del avance de todo y de lo fácil que se nos pone la vida, Uber te lleva a cualquier parte de Madrid por poco dinero. Así que también tampoco se excusa el metro, ni el autobús, ni nada. Así que nada, pues nos despedimos aquí. Yo soy Raúl, guitarrista. Samuel, otro guitarra. Iván en el bajo. Así ahora, que nos vemos el viernes. Venga, majos. Y yo soy alcohólico. Pero ahora ya no anónimo, ¿no? Ahora ya no es anónimo. Ya no eres anónimo. Eres abstemio. La verdad. Torturado por promesas que...